Bueno, le quiero presentar a usted, por si no los conoce, o por si los conoce, reconocer a los presuntos implicados. Este disco que se llama Ser de Agua, en este trío de familia, pues, justamente que se ha dedicado a hacer piezas de esta naturaleza, que nos va a acompañar en lo que le platico a usted sobre los dos temas que constituyen, pues ahora sí que el filtro de este programa, porque a las personas nos podría ser pues atemorizante el amor, o por decirlo de otra manera, porque a las personas nos puede dar temor o miedo o terror conocer el amor verdadero. Usted, por supuesto, que tiene una opinión de esto. Yo le voy a hacer una serie de lecturas a partir de páginas de internet que, bueno, ahí me permitirá el asunto de la producción. Están buscados, básicamente, no tanto a criticarnos, decir es que soy un miedoso, es que no tengo compromiso, es que me ha ido mal, etcétera, sino comprender cómo hay mecanismos, básicamente mecanismos en el ser, que buscan básicamente recuperar nuestra verdadera identidad. De eso lo vamos a platicar. Y en la segunda parte del programa le voy a comentar una fórmula que es, por cierto, muy sencilla de efectuar. La podría usted empezar a hacer hoy mismo para pasar del temor al amor. Así que le voy a platicar a usted por qué le tenemos miedo al amor. Pues sí, familia, estoy con Soledad Macías, querida compañera de trabajo, y bueno, justamente aquí en la ciudad de Xalapa estamos, como posiblemente usted, experimentando este frente frío. A veces sí sentimos el frío como una cualidad que nos llevaría o nos llegaría a tomar decisiones en relación a nuestra vida afectiva, que por supuesto es una de las partes, no sé si fundamentales, pero sí muy presentes en nuestro por qué estar en la vida. Fíjese que encontré en una página muy interesante, porque no solamente se refiere a la salud humana, sino también habla de cuestiones ecológicas, por ejemplo, habla de la ola de calor, de los incendios forestales, y tiene algunos temas que sí, efectivamente, se competen por decirlo así, la salud interior de las personas. Y este es un fenómeno que sí ocurre con relativa frecuencia en la vida de las personas, y se llega a ser hasta como anecdótico. Lo llegamos a decir de que, pues yo le tengo miedo al amor porque no hay valores, o siempre me pagan mal, etcétera. Hay muchas, muchas argumentaciones que sean o no reales, sí, en mi opinión, como que llegan a enmascarar un porqué más profundo. Así que estoy en esta página que se llama biobiochile.cl, publicada en este país, y este blog se llama ¿Por qué le tenemos miedo al amor? Nos dice que el temor a ser lastimados en una relación puede llevarnos a crear defensas que nos hacen sentir seguros. Sin embargo, muchas de estas formas de protección no nos permiten acercarnos al otro como nos gustaría. Bueno, y aquí le hago el comentario porque independientemente que yo tenga, no sé cómo llamarlo, pero es como privilegio de ser el productor, también soy persona, y también me ha tocado querer acercarme a alguien que yo le puedo tener, no sé, admiración o amor o deseo de conocerle, y no me puedo acercar. Me explico, acercarse no es una cuestión física, sino poder hablar de algo verdaderamente importante. Y este es el primer punto que destaco de esta lectura que le estoy haciendo. La mayor parte de las personas, como, ¿cómo decirlo?, como un aprendizaje básico en nuestra vida, que es experimentando, ir como explorando el mundo, ir aprendiendo, pues muchas veces si recibimos situaciones como desagradables, dolorosas, o que no nos convienen, eso es natural. Por ello nuestros padres o quienes nos crían desde un inicio nos van enseñando a ser prudentes, a observar las cosas, a que no nos ¿cómo decir?, no nos apresuremos a tomar decisiones si no las meditamos antes, etcétera. Todo eso obviamente usted ya lo sabe, pero algo que yo veo con regular frecuencia, por no decir mucha, es de que las personas, cuando no tenemos mucha ¿cómo llamarla?, si es como una como idiosincrasia dentro de la familia de comunicarse emocionalmente o de transmitir cómo podemos ser verdaderamente astutos en la cuestión de encontrar el amor en otras personas, muy fuera del amor por uno mismo, que será lo que comentaremos en la segunda parte de este programa. Muchas personas me ha tocado a mí conocer que llegan o llegamos a tener relaciones como que mal empiezan y mal acaban, es decir, relaciones en que no sabemos amar, no sabemos cómo ama el otro, no sabemos qué vamos a recibir o qué vamos a dar. Eso es muy frecuente, pero más allá de esto, es también muy frecuente que no lo guardemos, que lo dejemos supuestamente en el interior del cuerpo, y digo supuestamente porque se manifiesta mucho en el comportamiento de las personas. Que tengamos o que tenga usted o no tenga usted la capacidad de ver que los otros que están viviendo, ya es asunto aparte, pero efectivamente la gran mayoría de las personas ocultamos emocionalmente lo que nos ocurre, y este asunto que amamos o a quien amamos o a quien deseamos o con quien hicimos o con quien tuvimos fantasías comúnmente se queda guardado, y como comúnmente también está, dijésemos o dijese yo, como mal hecho, y no mal hecho en sentido de juicio de valor, sino al no conocerlo, si yo no sé amar, entonces ¿cómo voy a procurar que lo hagan conmigo? No sé si me estoy explicando. No puede uno dar lo que uno no tiene, pues. Entonces, por eso le hago tanto esta explicación de que no nos podemos acercar al otro como nos gustaría cuando tenemos esta forma de protección, entre comillas, este temor a ser lastimados en una relación. Y bueno, pues sí, nos lleva a tener defensas, de ser desconfiadón, de estar un poco aparte, de estar observando, de que alguien ya me hizo ojitos, como se dice acá en estos lugares, y ya me sentí como inquieto, o tal vez me atrajo, ¿me explico? Entonces es como muy simple ver que la gran mayoría de las personas podríamos, espero que usted no, pero podríamos imaginar cosas no solamente ilusorias. Aquí está el asunto que tiene que ver con la salud, lo que nos hace falta. ¿Usted no se ha imaginado qué tanto falta le hace amar y ser amado en la realidad? Bueno, le sigo platicando esto antes de invitarle a otro espacio musical con los presuntos implicados. Aquí cabría una pregunta. ¿Qué nos lleva a tener estos miedos? Estos miedos a levantar defensas son como muros, pues, que nos harían sentir, entre comillas, seguros. Y bueno, estas defensas que nos han llevado ciertos miedos, nos llevan a otra pregunta que aquí está también escrita en esta página que se llama Bio Chile. ¿Qué nos impide encontrar y mantener el amor que decimos querer? Bueno, hay una columna que se llama Lisa Firestone. Perdón, me equivoqué. La columna se llama The Huffington Post, sí. Y la columna la escribe Lisa Firestone, es psicóloga experta en relaciones. Y para ella, en esta página que se llama Huffington Post, existen múltiples factores que nos empujarían a esto, a crear defensas para sentirnos supuestamente seguros. Y hay 7 razones por la que la mayoría de las personas le tememos al amor. Le voy a leer los nombres de cada una de estas razones, y más adelante, si gusta usted acompañarnos de aquí a las 11:55, se las voy a ir leyendo brevemente. El verdadero amor nos hace sentir vulnerable. Un nuevo amor revive heridas del pasado. El amor desafía una antigua identidad. Con la dicha viene el dolor. El amor es a menudo desigual. Las relaciones pueden romper la conexión con tu familia. El amor despierta temores existenciales. Se los voy a volver a leer en un instante. Bueno, le vamos a pedir a Soledad Macías regresar con los presuntos implicados y este disco que se llama Ser de Agua. Regresamos. Gracias, Soledad. Pues fíjese que le voy a leer el sentir, el pensar y el existir de Lisa Firestone, psicóloga que se dedica a las relaciones para el Huffington Post. Y esto lo estoy leyendo en la página Bio Bio Chile. Y me voy, ahora sí, como decía mi abuelita, de atrás para adelante. 7. El amor despierta temores existenciales. Alguien podría decir que es más profundo, pero es posiblemente más real. ¿Cuánto? Ah, bueno, y no únicamente creo que se está refiriendo a las relaciones de noviazgo o de matrimonio, son relaciones en que podemos dar y recibir amor. Recientemente yo estuve platicando con un par de personas y no sé si esas relaciones podían ser, por ejemplo, con animalitos que nos acompañan. Y bueno, y ahí se lo dejo a su parecer, y por cierto, muchas gracias por acompañarnos en este programa, si puede llegar a tal nivel de profundidad. El amor despierta temores existenciales. Cuanto más una persona significa para nosotros, más miedo tenemos de perder a esa persona. Cuando nos enamoramos, nos enfrentamos no solo al miedo de perder a nuestra pareja, sino también nos hacemos más conscientes de nuestra mortalidad, de nuestra capacidad de darnos cuenta que somos finitos, que en algún momento se termina. Y esto ya se lo estoy diciendo yo en primera persona. Sí, efectivamente es algo que yo he llegado a ver en parejas de muchísimos años, que llevan mucho tiempo juntos. Y que ya vaya, tengo incluso bisnietos, me dicen, es que la única manera de que enfrentamos o nos acompaña la muerte, y no me lo dicen atormentados, me lo dicen como tranquilos, o me lo han dicho así, es la compañía de un ser que amamos. Entonces, efectivamente, el amor puede despertar en algunas personas temores existenciales, y estos yo se los puedo jurar por mi madre que no los va a resolver leyendo un manual ni leyendo autores. Es una cuestión de cada quien, en cada cual debe haber un trabajo en relación a esta situación existencial. Le termino de leer esto. Nuestra vida ahora tendría más valor y significado al estar enamorados, por poner un ejemplo. Por lo que la idea de perder se vuelve más aterradora. Aterradora. Fíjese qué palabra utiliza. Los miedos pueden hacernos racionalizar y encontrar un millón de motivos por los cuales no estar en una relación. Sí, yo he oído miles de motivos. Pero no obstante, según esta profesional, y esto lo dice ella, las razones que daban o que damos pueden tener soluciones viables. Y lo que realmente nos conduce son los temores más profundos de pérdida. Vea usted, ya que empecé leyéndole que el amor despierta temores existenciales, cómo los temores muy profundos que tenemos de pérdida, posiblemente incluso antes de haber nacido, de que perdamos, no sé, el amor de nuestra madre o el amor por la vida o la capacidad de contactarnos con Dios o con el universo. Esos son los que nos conducen, como dice esta autora. Y no tanto de que nosotros encontremos, que muchas veces ayudado por un, no sé, un maestro, un sensei, un terapeuta, una persona verdaderamente de confianza, que sí hay soluciones viables. Así que en el número 7 está el amor despierta temores existenciales. En el 6, las relaciones pueden romper la conexión con tu familia. Eso sí lo he llegado yo a observar mucho como médico, que lo comentan las personas que hacen una como valoración. ¿Me quedo con mi familia o con el amor que tengo? Porque es otra historia, es otro universo. ¿Me explico? Le leo esto. Las relaciones pueden ser el último símbolo de crecer. ¿Qué representan? Empezar nuestra propia vida como individuos independientes y autónomos. Este desarrollo también puede representar una despedida de nuestra familia. Bueno, esto no quiere decir, comenta esta autora, literalmente renunciar a nuestra familia, sino más bien dejarla ir a un nivel emocional. Y esto, vaya, usted sea casado, soltero, tenga o no amor en este momento, es una cuestión que sí deberíamos comprender como muy en frío, de que todo tipo de relación, incluso las de trabajo o las de amistad o las de enemistad, sí es romper una conexión con la familia que muchas veces tenemos, es lo que llaman el tercer cordón, no el cordón de plata ni el cordón umbilical, hay un tercero que tiene que ver con la pertenencia. Y es solamente una idea. Bueno, nos vemos con el número 5 y con ello ya le invitaré a otro espacio musical. El amor es a menudo desigual. Y por cierto, eso lo hace muy divertido. El amor no es equitativo. Nuestros sentimientos hacia alguien son una fuerza en constante cambio. En cuestión de segundos, podemos sentir rabia, irritación o incluso odiar a una persona que amamos. Preocuparse sobre cómo nos sentiremos nos impide ver hacia dónde irían nuestros sentimientos naturalmente. Ese se lo voy a repetir, no porque no lo haya yo comprendido, usted no, pero es una parte muy importante porque sí tiene que ver en el dar y recibir amor, que obviamente es desigual, cómo no sentirnos desarmados de que damos demasiado o que nos dan demasiado. Preocuparse sobre cómo nos sentiremos nos impide ver hacia dónde irían nuestros sentimientos naturalmente. O sea, que si usted empieza de preocupón o preocupona, va a llegar a no darse cuenta, a no percibir hacia dónde van sus sentimientos. Esto es una ceguera total, ahora sí que más profunda que la que escribió Saramago en su libro Divino. Pero eso de estar preocupados en cómo nos sentiré de que yo le doy más amor a una persona o ella me da más amor a mí, solamente me impediría o me cegaría, si me permite esta metáfora, ver hacia dónde irían mis sentimientos naturalmente. Nos comenta esta autora, es mejor estar abiertos a cómo nuestros sentimientos se desarrollarán con el tiempo. O sea, esta es una invitación, fíjese qué curioso, a que usted observe sus sentimientos y no esté controle. Que por cierto es una de las grandes adicciones que tienen muchas mujeres en ciertos momentos de su desenvolvimiento en la relación de pareja. Vamos, Soledad, por favor, al espacio musical y regresamos para los siguientes números de ¿Por qué le tenemos miedo al amor? De tanto decir a Bueno, pues es una plática muy interesante que tenemos fuera de la producción, ahora que lo comentaba con las compañeras, que no es lo mismo qué pasa cuando, por decirlo así, se le rompe el corazón a una mujer que a un varón. Y bueno, ya en un instante le voy a seguir a usted leyendo sobre los cinco, no, son siete, razones que a la mayoría de las personas, hombres o mujeres, o sea cual sea, su forma de amar, nos llevan a tenerle miedo al amor. Bueno, ¿qué pasa cuando se le rompe el corazón, hombre o mujer? Básicamente, el enamorarnos significa volvernos vulnerables y abrirnos de nuevo, es decir, volver a enamorarnos. Ahí insisto, creo, no sé, en su opinión, que podía ser como muy parecido entre hombre y mujer, independientemente de una serie muy grande, son como más o menos 1,000 patrones patriarcales que tenemos, en opinión de algunos autores, en cada momento, que esto es social, pero sí, básicamente, esto sí lo llego a sospechar, que la mayoría de las personas, hombres o mujeres, cuando tenemos un rompimiento en el corazón o cuando lo observamos en otra persona, inmediatamente entra el tema de confiar en otra persona, ya sea en la misma persona, regresar con ella, o con otra nueva, pues, por decirlo así, aunque ya la hayamos conocido antes. Entonces, el asunto aquí es de que al enamorarnos y sentirnos vulnerables, significaría abrirnos de nuevo, abrirnos en el corazón, pues. Y eso, como se dice en términos ahora sí que de mi rancho, volver a confiar en otra persona. Pero fíjese, si venimos de haber sido traicionados, o nosotros traicionar, o de dejar de amar a la persona, o que nos dejara de amar, o que tuviera un de esos cambios que de repente hay en las parejas y se terminara la relación, ahí, independientemente que cuál fuera, entre comillas, la razón, sí se toca mucho esta actitud de confiar o no volver a confiar. Y eso sí se convierte verdaderamente en un síntoma. Bueno, por eso muchas personas utilizan mecanismos de defensa. ¿Para qué? O sea, para volver a enamorarse o para volver a sufrirlo. ¿Por qué? Porque si evitamos sentir amor e involucrarse mucho con otra persona, aparentemente nos protegería. Le digo aparentemente porque las personas que más dicen, no, yo enamorarme, yo tener sexualidad, no. Y es lo primero que hacen en muchos casos. Bueno, vamos a seguir platicando de los siete puntos que por qué le tenemos miedo al amor. El amor verdadero nos hace sentir vulnerables. Comenzar una nueva relación es parte de un territorio desconocido y es normal temer aquello que no conocemos. Amar entonces se transforma en un verdadero riesgo. Estamos permitiendo que otro nos vea vulnerable y bajamos nuestras defensas. Esa es una de las razones que menciona Lisa Firestone, psicóloga que se dedica a las relaciones, no solamente de pareja, sino relaciones interpersonales, o insisto, pueden ser, por ejemplo, con compañeros como perros o gatos, que también es cierto que hay personas que lo ven como exagerado, pero hay quien también lo ve con verdadero valor. Entonces, el verdadero amor, el verdadero, nos hace sentir vulnerables. Un nuevo amor, este es el número 2, revive heridas del pasado. Nuestra historia nos afecta y tiene una fuerte influencia en cómo percibimos a las personas que tratan de acercarse o cómo actuamos en nuestras relaciones amorosas. Ahora sí que viejas dinámicas negativas, no me va a salir usted que no las tiene, porque es de las partes donde las personas más fácilmente presumimos, no, yo ya lo superé, yo ya comprendí, yo ya... Sí. Bueno, viejas dinámicas negativas pueden hacernos desconfiar de abrirnos a alguien nuevo. Ahora, esto es una pregunta que yo le hago muy en serio. Si usted tiene dinámicas, o sea, formas de actuar, de medir a las personas, de, ¿cómo decirlo? como de medirlos, es decir, aquel me da tipo como que está medio loco, o aquella muchacha se me hace como que anda en la cuestión de las drogas, o pues, se ve que fulano es traicionero. Esa dinámica, le sirva o no, más allá de que tenga usted o no una relación con esa persona, si la respeta o si la trata así como por de lejitos, como dicen, básicamente lo que está haciendo es que le está volviendo usted desconfiado o desconfiada. Si usted considera que eso es correcto para su vida, pues adelante. Pero yo le estoy diciendo de que eso tiene mucho o muchísimo que ver con amor, no a usted, a otra persona, sino con amor a uno mismo. Entonces, le termino de leer esto. Viejas dinámicas negativas pueden hacernos desconfiar de abrirnos a alguien nuevo. No olvide que le estoy hablando que el amor revive heridas del pasado. Podemos alejarnos de la intimidad, o lo contrario, ya que despierta viejos sentimientos de dolor, de pérdida, de ira, de rechazo. Estas no las quiero decir tan impersonales. Las personas las vivimos verdaderamente en el yo. Si yo me duelo de que no me querían, o que me engañaron, o que me hicieron perder el tiempo, o que yo estuve enojado y me lo guardé, o que fui rechazado y fui tratado como lo contrario, esto es algo que yo veo con suma frecuencia en la consulta médica. Bueno, vamos a otro espacio musical. Nos quedan nada más dos, bueno, mejor se los leo de una vez. El amor desafía una antigua identidad. Es muy importante porque también tiene que ver con qué identidad tiene usted ante el mundo. Cómo lo ve su familia o las personas que le conocen. Esto entrecomillado, porque las personas cambiamos y lo que damos a conocer a los demás no siempre es lo que es. Pasa por filtros, pues. Se lo leo. Muchos de nosotros luchamos con los sentimientos subyacentes de ser digno de ser amado. Eso es muy, muy frecuente, ¿eh? Créanme lo que es una de las luchas principales que hay en el ser, y lo han mencionado muchos autores, de que cuando llegamos a ese tipo de respeto, bueno, autores que por ejemplo utilizan el Ho'oponopono, que será la segunda parte de este programa, no nos amamos, y no porque nos juzguemos de que soy feo, soy tonto o estoy loco, no, es básicamente por tener ideas alrededor de la identidad verdadera. Y tenemos problemas para valorarnos a nosotros mismos y por lo mismo creer que podemos verdaderamente importarle a alguien. ¿Me explico? Entonces, el amor, parece que el verdadero del que habla esta autora, sí desafía esa antigua identidad de que me dan amor porque soy interesante o porque es muy compasiva la persona o porque no tenía quien darle, etcétera. Esas cosas las escucho con relativa frecuencia. Todos tendríamos, ahí sí le cambio, no lo pusieron ahí, dice tenemos, pero yo he visto que no todos. Todos tendríamos una voz interior crítica que nos dice que somos inútiles o que lo hicimos muy bien antes, pero ya se nos acabó, de que no merecemos ser felices, y eso de alguna manera uno se llega a dar cuenta. No nada más en la vida clínica como terapeuta, tú lo llegas a observar. Vaya, yo te lo digo, ya no tanto en los demás, en uno mismo. El problema surge cuando otro ve distinto a nuestra voz. O novio, lo que sea, a tocar la voz interior del primero, comúnmente se desata este tipo de incomodidad, decir, oye, ¿por qué se metió tanto? ¿Por qué me tocó tan en la intimidad? Y comúnmente al ponerse a la defensiva, pues lo quitan del camino o lo mandan, como se dice vulgarmente, a volar. Cuarto y ya último para volver a escuchar a los presuntos implicados. Muchas personas evitan o evitamos cosas que nos harían inmensamente felices, pues con ello también viene asociado a dolor o la tristeza, que tiene mucho con el pensamiento judío-cristiano. Aunque usted no sea ni católico ni religioso, está como muy permeado en la identidad, ¿cómo le diré? No es inconsciente, está un poco oculta, pero muchas personas tienen esta creencia de que con la dicha viene el dolor. O sea, no vas tú nunca a gozar algo que te haría inmensamente feliz, a que estés prácticamente brillando todo el tiempo, porque tiene que venir el dolor. Y lamentablemente no se ha podido disociar ambas emociones en el interior de las personas. Se lo comento porque yo he conocido personas que se la viven bomba, o sea, verdaderamente felices, y no están buscando algo que les haga sufrir. Es un trabajo interior. Bueno, vamos con un trabajo exterior, que es escuchar a los presuntos implicados, y regresamos para despedir este programa. Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 43 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 30 de enero del año 2017. Reciban un cordial, afectuoso saludo de todos y cada uno de los que laboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Francisco Javier Clavijero número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Y estamos con el doctor Conrado Ánimas y su programa A Tu Salud, donde nos hablará en unos momentos cómo vencer nuestros miedos y transformarlos. Y para vencer nuestros miedos y transformarlos, tenemos que sentirlos completamente, aceptarlos y permitirlos. Preguntarnos qué debe de estar creyendo para sentir este miedo. ¿Qué sucedería si ocurriera realmente? ¿Qué me sucedería a mí si mi creencia fuera real? ¿Qué pensamientos sustituirían estas creencias? Puedes describirlas y se hace más difícil. Contacta tu creencia, mírala y apropiate de ella. Respira profundo, siente como que tú creaste tu creencia o te apropiaste de ella. Es tuya. Bien, con ustedes el doctor Conrado Ari. Sé que no hay nada. Bueno, pues la despedida de Raúl, mi querido compañero. Bueno, ya que me quedan 10 minutos, le voy a platicar que estoy viendo en otra página. Esta es española, se llama verdaderaseducción.com. Comenta que las personas que se le ha roto el corazón, esto está como muy, o aparentemente muy dirigido hacia la cuestión de la pareja. Aparentemente, y está hablando de personas mayores, no está hablando de rompimientos a los 15 años de edad, cuando uno está formando o se le está formando conceptos en el amor y en el cariño. Pero bueno, con las personas ya mayores, se les rompe el corazón, quedan muy tocadas y marcadas de por vida. Efectivamente, esto de que se le ha roto el corazón, que hace algunos años leía yo de que sí había alguna, no era una figura metafórica, es realmente que sí llega a haber como cierta solución de continuidad, por decirlo, o sea, fracturas en el corazón. Y bueno, básicamente todo esto tiene que ver con el tema que seguiremos tocando en esta semana, que es el de la confianza, que posiblemente ya lo hemos tocado en este programa otras veces, y yo creo que de aquí a que ahora sí me vaya de este nivel, como le llaman, vamos a seguirlo platicando, porque es algo que yo veo con relativa frecuencia cuando perdemos no solamente la confianza en las instituciones gubernamentales, en la forma en que está el sistema en el mundo, o en la familia, o en la pareja, no, es con uno mismo, y es uno de los síntomas puntales de lo que se llama vacío existencial. Pero bueno, como lo estaba platicando Raúl Sánchez Cano hace unos minutos, familia, para vencer nuestros miedos y transformarlos tenemos que sentirlos completamente, aceptarlos y permitirlos. ¿A usted le ha tocado que algo que le dé miedo, por ejemplo, lo que le leía hace algunos minutos, sentirse verdaderamente solo después de haber encontrado el amor, no sé, de su mamá, o de un amigo, o de un amante, o del esposo o esposa, según cuál sea su caso, sentir, ha llegado usted a tener la capacidad? Es una pregunta como muy seria, y vaya, finalmente, si usted me lo toma así como superficial, de que yo nada más lo digo aquí, pues no hay problema, bien. Pero si usted lo quiere tomar seriamente, se lo pregunto seriamente, ¿usted ha llegado a ese nivel, entre comillas, de profundidad, de, cómo decirlo, enfrentar ese miedo a quedarse solo, totalmente solo? Que por cierto lo hemos platicado en este programa cuando hemos hablado, o han venido invitados a hablar de gerontología o de tratamiento con personas mayores cuando se quedan solos por la muerte o la desaparición de la pareja, o cuando se quedan solos. Bueno, estoy hablando de soledad, pero en un terreno más profundo, y ese es un miedo muy grande. Bueno, comentaba Raúl al presentar la hora y presentar esta parte del programa, que para vencer nuestros miedos y sobre todo transformarlos, tendríamos que sentirlos completamente. ¿Usted lo hace? ¿Usted, al tener un miedo que le podría zanjar su existencia en la vida, lo enfrenta? A mí me lo han dicho un número muy grande de veces, tal vez sea muy indiscreto, pero le voy a comentar que durante una temporada más o menos larga tuve cierto tipo de dolor que no solamente me causaba a mí mucho miedo de que si llegase ese dolor a ser incontrolable, sino también me colocó en una situación social en que se me hacía como burla, por decirlo así. Entonces, nada más imagínese cómo hay personas que yo he visto, a algunos seres que han tenido experiencias terribles y no son ni valorados, ni apoyados, ni ahora sí que ni amados por otros, y se la tienen que, ahora sí que, rifar solos. Bueno, en estos casos, a mí me lo han dicho, a mí en primera persona, y a estas personas se les ha también como invitado a sentir completamente ese miedo. ¿Cuál es el miedo del que he hablado durante este programa, al hablar por qué le tenemos miedo al amor? Porque en el fondo sentimos de que si llegamos a encontrar, que es una riqueza exorbitante, extraordinaria, espectacular, amar y ser amado, no a todo mundo nos toca, no, pero quien lo llega a tener, como lo vi en alguna película muy gringa y muy hollywoodense, pero muy cierto lo que decía, más vale que tú sientas un solo minuto de amor a no haberlo sentido nunca, que he conocido personas que no lo han sentido o no lo han querido sentir. Bueno, todo eso está basado en un miedo muy grande. Y lo que le sigo yo diciendo es, usted sentiría completamente, usted aceptaría que como ser humano, digo, obviamente usted es especial, pero tiene ciertas particularidades en que usted es exactamente igual que lo que dicen en esta página que le estoy leyendo, que se llama Hoponopono en Venezuela, la misma palabra, Hoponopono en Venezuela, .com, de que usted es igual. O sea, también tendría usted miedo a quedarse solo o sola. Bueno, ¿qué debo de estar creyendo para sentir este miedo? ¿Qué ocurriría si ocurriera realmente, o sea, que se quedara usted solo o sola? ¿Qué me sucedería a mí si mi creencia fuera real? Aquí viene la pregunta muy interesante. ¿Qué pensamientos sustituirían a estas creencias? O sea, en vez de que usted, o así que cayera al piso, decir, ya confirmé que me quedé solo, ahora sí, y, o sola, que me lo han llegado a decir algunas personas, y eso mueve un poco a mover otro tipo de sentimientos. Y obviamente el que yo no hago, porque además sería contraproducente con la persona, es tenerle lástima, decir, sí, no te preocupes. No, nada de eso. Eso es muy controlador en cierta área de las personas que es el yo. No, pero cuando una persona, como lo que le estoy leyendo, asume completamente que puede tener miedo a quedarse solo o sola y lo acepta, no quiere decir que ahí se va a quedar. En muchos casos, personas que me ha tocado, sin que yo sea psicoterapeuta ni que sea coach existencial, sino simplemente hablando de esto, me dicen, yo puedo seguir adelante, y lo dicen, y no tienen que tener ni estudios en antropología, ni en psicología, ni estar cerca o lejos de Dios. No, simplemente es una decisión, y esta decisión me parece, por personas que he conocido y me han invitado a utilizarlo como terapeuta o como médico o en mí mismo, creo, se lo digo a usted, ya sabrá si me lo creo o no, que puede ser muy útil el Ho'oponopono, que esta técnica, por cierto, hecha por un doctor cuyo nombre es Heulen, es un nombre hawaiano. Viene desde los antiguos chamanes de Hawái y los kahuna, que es el nombre de los sacerdotes, como consejeros hawaianos, entienden en primer lugar que todos usted y yo estamos interrelacionados. No importa que usted esté a kilómetros de distancia o que tenga una ideología diferente o que yo le caiga mal o le caiga bien, eso es lo de menos. Todos estamos conectados energéticamente según este punto de vista. Usted puede estar en desacuerdo, pero según este punto de vista, como todos estamos conectados, el hecho de aplicar esta, por cierto, muy sencilla técnica, que es básicamente decirte a ti mismo, lo siento, perdóname, te amo, gracias, es como muy simple, pero lo que es muy complejo es entender y cuál sería el resultado, que es claramente diferente si se llega a comprender y aplicar. Y básicamente se trata, ya para despedirnos, de volver, porque ya lo tuvimos, volver a amarse a uno mismo. Y muchas veces las personas que se dicen que son, que es muy fácil que enamoren a la gente o a los demás, no es tan cierto. Nos despedimos, muchísimas gracias, hasta pronto. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea.